mi radio jam urhayeres garoeng zirar hantibel zanotanal umadermanal giselov lurer heta kerkragan irogutyunner ais poloran mer unor seruntirneru hamar hajitsek mez het gisel ais yeterain jam ais haygagan ojakh miasin vaelenk mer nakhnikneri jarankats mshaguiti koharnera ukalenk tebi hayazgi Uhaireniki Lusabor Abacaín Iraganatsuma. Bienvenidos una vez más aquí a Armenia, un lugar en el mundo. Para ilus Daniel Jan, ¿qué peces? Para ilus Mirta, para ilus Sireli Hayrangitsner, Ashkatarats, Hayrangitsner, Mastavorapar, Cordobay, Hayrangitsner. Bienvenido, aquí tenemos, hoy nos acompaña uno de los integrantes del conjunto Kusan, nuestro querido. ¿Vas a decir la fecha? Bueno, déjame sí. Primero presentarlo y después decir la fecha. Nuestro querido amigo Juan Carlos Abaquián, uno de los integrantes del conjunto Kusan, que hoy se va a presentar entre las 21 y 21 y 30 horas en el salón de UGAP, de Culeserian. Así que, bienvenido, para llegar. La verdad que les agradezco la invitación y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que quieran. ¿Sí? Gracias por estar acá. Ahora sí, decinos en qué estamos. Sí, no, quería comentarles, estamos, como acaba de decir Mirta, el programa número 50. Es todo un logro, estamos contentos por ello. Correspondiente al día sábado 21 de marzo, correspondiente al 13 de Arek del 4501 del calendario armenio. Muy bien, los felicito. Queremos agradecer a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y de la diáspora, Venezuela, España, Chile, Uruguay, Brasil y de Europa, por acompañarnos permanentemente a hacer nuestro programa más interesante, ameno y por sus comentarios, opiniones, materiales y apoyo brindado. Ustedes están en la sintonía de la 105.7, la nueva radio, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Para toda la zona norte de Gran Buenos Aires y en el mundo a través de internet, a través de la dirección www.la1057.com.ar. Agradecemos también especialmente a la Cámara Independiente de Radiodifusores del partido de San Martín por la nominación de la quinta entrega de medallas y diplomas de honor a la producción radiofónica de la comuna en la categoría Mejor Programa de Colectividades. Los invitamos a quedarse y a escucharnos. ¿Qué ibas a decirnos? Contame. Bueno, acá tenemos el embajador plenipotenciario aquí, que seguramente está muy cansado, ¿no? Tanto viaje, tanto preparativo, se dio sorpresivamente, ¿no? Esto. Sí, realmente. La posibilidad, ¿no? Mejor dicho, fue una locura que uno hace en la vida y bueno, esto no surgió ni por una contratación ni por una invitación, simplemente fue una decisión de todo el grupo de decir vamos a acompañar a Rubén esta noche y decidimos de un día para el otro partir y bueno, acá estamos, llegamos ayer a la noche y bueno, hoy vamos a estar en el recital acompañándolo a Gagui y a otros músicos más. Perdóname, sucintamente vamos a el público que no se escucha acá en San Martín, zona norte, Gran Buenos Aires, que no pudo estar presente en el recital que dio Rupén el día martes, incluso el recital, después nos va a comentar mejor el gran suceso allá en Córdoba, ¿no? Sí, ya les voy a comentar. Se presenta hoy aquí en el Salón Gulecerian, Rupén Sahakian, venido de Armenia, es un músico con caracteres clásicos, con características clásicas, también hace de música popular y ustedes en Córdoba, él tuvo la posibilidad de viajar a Córdoba y poder presentarse en los colegios y también ustedes hicieron un concierto junto con él. Contanos un poco de cómo fue eso. ¿Cómo fue la historia? Bueno, realmente fue un honor para nosotros recibirlo a Rubén. No estaba en nuestros planes. Hace una semana atrás ni sabíamos que Rubén estaba acá en la Argentina. Y bueno, por intermedio de Gagui, que se comunicó con nosotros, Gagui Gasparian, nos dio la posibilidad porque él ya había tenido un contacto previo con Rubén y había hecho conocer al conjunto Kusan. Y bueno, por suerte Rubén se interesó mucho por nuestro conjunto, le gustó mucho el sonido que tenía el conjunto y le dijo a Gai, yo quiero ir a tocar con Kusan allá a Córdoba. Y bueno, y así fue que se inició este proceso de comunicación más, comunicación viene. La cuestión que en dos días pudimos preparar todo un repertorio con él que estuvo viernes y sábado allá en Córdoba. Bastante arduo, por lo que sé. Sí, tuvimos prácticamente dos días full con él. Pero bien, pudimos sacar todos los temas nuevos, temas que él había traído de su creación. Y bueno, así fue que el día domingo, en el Salón de la Colectividad Armenia de Córdoba, auspiciado por la Colectividad Armenia de Córdoba, se hizo un recital donde hubieron más de 350 personas. Perfecto. Realmente la gente colmó el salón y nunca vi, por lo menos en estas latitudes, cuando un cantante realmente tiene ese apego con la gente y demuestra todo su valor como cantante. Y bueno, la gente acompañó, cantó, se hicieron intercambios a nivel escenario y público. Y realmente fue una noche inolvidable donde el conjunto, bueno, hizo su aporte y realmente todo el mundo salió muy conforme. Aparte, amén de eso, yo como cantante puedo decir que Córdoba es distinto. En el recibimiento al artista, en la participación, en la calidez. Antune Lutseva, José Lutseva, es como digo, tú no vor, arvesta que din hedunik. Buenos Aires en Nuinche, Uruguay en Aldar Perú, tú no ni, y at hayren asiru, tú no ait, hayutian garik, an hayutian mshagui, hay mshagui tin garik, vor uni, ait pisi hayer, vor Gabrín, Córdoba. En verdad lo puedo decir porque uno cuando está arriba del escenario lo siente. Sí. Y vos dijiste antes de que le había gustado el conjunto cuando lo escuchó. Yo te digo, como estábamos hablando cuando veníamos hacia aquí, hoy Armenia no tiene conjuntos del nivel que tenía en su momento, de cómo el que nosotros hemos conocido, el de Aram Berangulian, que era el gran conjunto. Y sí, donde había más de 50 músicos. Exacto, en un exacto. A mí me tocó grabar con 35, 40 músicos y era en dos salir a tocar el concierto y se terminó. Hoy ya no tienen eso. Hoy el video que nosotros pudimos ver, son 8 o 10 músicos como mucho que forman parte de Aram Berangulian. Muchos de ellos fueron ex alumnos del conservatorio, porque todos han casi terminado el conservatorio para poder tocar y armar ese conjunto. Y al ver un conjunto en donde son, ¿cuántos músicos? Y en total, cuando nos juntamos todos, somos 13, 14 músicos. Ahí está, 13, 14 músicos, donde hay instrumentos, obviamente, que todos son típicos, salvo el contrabajo, que es el que está usándose debajo, ¿sí? Sí, pero yo he visto en estos últimos videos que se ven de Armenia que el contrabajo lo están usando bastante. O sea, pero porque en general los instrumentos armenios no tenemos bajos, no, y el bajo lo tenemos que utilizar. El bambir, que es el instrumento típico, pero bueno, hoy usan el bajo. Exacto. A lo que voy es ser mejor conjunto, mantenerse, ustedes ya van a cumplir los 40 años. 40 años de conjunto. De estar en el aire. Sí, sí. Mantenerse los 13, o sea, que las cabezas hayan sido 5 o 6, pero aún estando así con todos los vaivenes de la vida, lo económico, lo familiar, abuelos, tíos, fallecimientos, nacimientos y demás, no es fácil mantener 40 años vigencia y que quede vigente esto que es lo armenio y a tantos kilómetros de Armenia. Por eso se asombró, obviamente. Hoy Armenia no tiene eso. No tiene ese tipo de grupos así. No tiene ese tipo. Y que toquen con el sentimiento, la calidez que tocan. A ver, hay algo que uno a veces cuesta hacer entender y que uno puede hablar porque es músico. Ustedes no tocamos por plata ni cantamos por la plata, porque muchas veces y años yo no creo hemos que recibido. Ponemos plata. Exacto, ponemos plata. Es así, pero tocamos con el corazón, con el conocimiento y con el sentimiento. Y eso no hay valor, no hay monedas, no hay signo peso que lo pueda pagar. Es cierto eso. Eso es así. Es así. Lo que se transmite estando en el escenario, nosotros que lo sabemos, que lo vemos, que nos escuchamos y que somos muy críticos de nuestras cosas, es así, Juan Carlos. Escucharnos ahí arriba y después esa grabación, decís, pero pucha, mira cómo que hemos tocado, mira cómo se cantó y mira el trino o el gorjeo o el que se hizo. Mira, yo te hago una breve reseña de nuestro conjunto. Formé parte del inicio del conjunto. Habré tenido alrededor de los 18, 19 años cuando iniciamos este tipo de movida. Y a nosotros nos costó mucho cambiar la idiosincrasia de nuestra comunidad con respecto a la música, porque antes era una música muy distinta a la que se hacía. Y bueno, el propósito del conjunto cuando se inició fue realmente volver a las fuentes. Y bueno, en esa época, ustedes saben muy bien, era muy difícil conseguir un long play, conseguir una pasta, conseguir algo. La letra. Y bueno, uno con mucho sacrificio, aquel que viajaba o aquel que venía y tenía alguna posibilidad de conseguir algo, con eso nos fuimos nutriendo. Sí, y aprendiendo cómo era nuestra real música. Las raíces, no sé, y la fuente, seguro. Bueno, y así fue el objetivo del conjunto, de llegar a ese punto de poder transmitir a la gente nuestra música armenia. Eso lo logramos durante muchos años. En la cual después, ayudado por los programas de radio que fueron surgiendo y transmitiéndole a la gente cómo era nuestra música, se fue cambiando ese espectro. Y posteriormente, en el transcurso de los años, se fue incorporando gente muy joven que también se fue perfeccionando en la música y asimilando todo este tipo de música. Y realmente hoy conseguimos tener músicos de muy buen nivel en el conjunto que transmiten la música armenia realmente como es. Y la posibilidad nuestra de estos últimos años es poder trascender hacia un público donde no conoce de nuestras raíces, que es el público de nuestras comunidades en todo el país. Y realmente, al abrirnos y poder transmitir nuestra música armenia a toda esa gente, hoy recibimos muchas salutaciones, porque realmente ven que la música armenia tiene un bagaje cultural muy importante y que la gente no conocía. Y esa transmisión se está dando en este momento. Afortunadamente. ¿Querés decirnos algo, ustedes, Dani? Sí, aquellos que se acaban de sintonizarnos porque se levantaron tarde por X causa, que dicen día sábado, ustedes están en la FM 107.7, la nueva radio en el partido San Martín, para todo el norte, capital y Gran Buenos Aires, y para todo el mundo en la www.la1057.com.ar, la1057, todo junto, .com.ar. Pueden dejar su mensaje, llamar acá y charlar con nosotros, dejar sus comentarios en el teléfono 4724-3269, 4724-3269, o dejarnos un mensajito en Armenia y el Mundo, con Y, Armenia y el Mundo, todo junto, @yahoo.com.ar. Hoy nos va a quedar muy corto el programa, sí, te diré, Daniel. Así que vamos con el primer tema de Mariné Petrosian y Esmaralem Dujeiran. Adelante. Sine nazım Están en Armenia, un lugar en el mundo, programa cultural armenio nominado por la Cámara Independiente de Radiodifusión del Partido de San Martín para la quinta entrega de medallas y diplomas de honor como rubro Mejor Programa de Colectividad 2008. Estamos con nuestro amigo venido de Córdoba, Juan Carlos Abaquián. Bueno, tenemos una cantidad de material, vamos a sucintamente y muy lentamente vamos a... Sí, decime. Yo quiero avisar también que aquellos que no pueden conectarse entrando en la 1057, sí. Ahora directo, en directo está saliendo por Radnet. Entren a la www.radnet.laradlo.blogspot.com. Eso es, así es para que ustedes puedan entrar y puedan escucharnos también. Aquellos que han tenido dificultad y que perdón, durante la semana nos han dicho que no pudieron escuchar la audición anterior cuando estuvimos con Héctor Tarpiñán. Vamos a seguir hablando de lo que va a pasar esta noche. Sí, yo sé que tenemos preparado mucho y en especial de tu mañana, porque este año tenemos un montón. Ya hemos hablado, hay una decena de grandes escritores, tienen su centenario, como Hachadura Povián, el 200 aniversario de Hachadura Povián, del nacimiento. Fundador de la que es la literatura nacionalista armenia. De Tumañán, tenemos preparado material. Bueno, pero vamos a aprovechar que está... Aprovecharlo. Claro, lo que sí podemos hablar es del lanzamiento que tenemos de alumnos armenios en el aire. Sí. Esto es limitación a todos los colegios. Sí, sí. Coméntalo. La actividad que proponemos, que ya por suerte ya cuenta con el visto bueno y el consentimiento de 5 instituciones, ya le mandé sus correspondientes mail para que reserven su espacio. Se trata de los alumnos armenios en el aire, que es una idea que tuvimos en el sentido que, bueno, uno generalmente está buscando material para difundir, material escrito, pero qué bueno sería si los mismos alumnos, los colegios que hacen trabajo de investigación en los colegios, como les encarga, especialmente los de secundaria, ¿no? Les encargan trabajos sobre historia, sobre determinados temas armenológicos, sean ellos los que producen el material y que los difundamos acá y un poco salgan como una actividad extracurricular dentro de lo que es la programación normal, digamos, de lo que son las clases que tienen, que es una forma que a mí me ha pasado en su momento, en el año 75, fue mi primera experiencia, salir del colegio, el Padre Corzagán, y presentar, estar en radio, ¿no? Que es hablar por radio, que es una experiencia muy linda, digamos, un poco para diversificar la oportunidad de mostrar lo que hacen los chicos, los niveles que puede llegar a alcanzar, el potencial de investigar, de buscar material, siempre con un tutor, ¿no? Con un profesor a cargo, que van a venir a partir, ya estamos hablando de un mes y pico, dos, le hemos dado un tiempo para que puedan preparar suficientemente el material, y a lo largo de todo el año van a disponer de dos semanas consecutivas, dos medias horas de nuestro programa para difundir ese material y que se haga conocer su trabajo. Pero que de ninguna manera, aclaramos nuevamente y nos vamos a cansar de decirlo, no es competitivo, no se trata de una competencia entre colegios, a ver quién hace el mejor material. Tengo un premio que sea probablemente creo, más interesante y tentador, que es dejar el material editado correspondientemente bien, en lo mejor posible, una edición de lujo en lo posible, presentarlo y dejarlo como nacional. Si nos están escuchando, han mandado que nos manden el ok y el tema que han elegido. Bien, seguimos. Juan Carlos, contame, ¿qué es lo que van a hacer esta noche? Bueno, en de esencia... De fondo tenemos a los High Stars y están escuchando Merarzaj, Merayastan, así que te están acompañando, dale. Muchas gracias. Bueno, en esencia, hoy el programa casi va a ser el mismo que hicimos allá en Córdoba. Sí, es el que se hizo acá también el día martes, en la Casa de la Cultura también, en donde tuve el agrado de participar también. Estuvo Gagic, pobre, estaban muertos, no daban más. Los muchachos sin ensayos, se salió a tocar. Bueno, eso es lo que tenemos los armenios, ¿no? Que en un 2 y ya está, estás arriba del escenario. Yo lo que quiero puntualizar, más allá de que el conjunto haya venido, hecho un sacrificio para venir, es la presencia de la gente. Yo creo que hoy es un día muy importante y escucharlo a Rupén realmente es disfrutar de nuestra música. Sí, en verdad sí. Si bien él, como hablábamos con Daniel, él tiene su beta clásica, porque él es lírico, cantante, lírico. Formación lírica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Se nota, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Sí, nos dimos cuenta. A mí personalmente me sorprendió, si bien, bueno, folclórico puede cantar cualquiera en cierto sentido, ¿no? O sea, se presta más, pues, ¿no? Está bien, vos podés escuchar, aprender de oído, ¿no? Como cualquier instrumentista. Tengo mucho, y ustedes mismos han aprendido. Y como nosotros oído, también hemos aprendido. Que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, digamos, con el tiempo. Especialmente cuando aprende el instrumento, ¿no? Sí, que es la primera etapa, ¿no? Hay que rescatar ese detalle, ¿no? Rupén, de alguna forma, está pasando, sorpresivamente ha pasado por una etapa difícil, ¿no? De su salud, ¿no? De su salud. Se está recuperando, no está recuperado, tiene para rato. No, aparte tiene una fuerza de espíritu impresionante, pero está dándole demasiado y tiene que tranquilizarse un poco. Porque, lo que noté que un poco excedido, un poco eso le pido yo personalmente, soy audiófilo, melómano pernido, que está un poco exagerado los sonidos. No sé si Córdoba tuvo... Pero noté que estaba muy, muy efusivo y a veces no entendía la letra. No, mira, todo es muy eso, raro para un cantante lírico. ¿No? Especialmente las canciones nuevas de él, porque tiene unas cuantas canciones nuevas que ha presentado. Y son muy lindas canciones. Son muy lindas canciones. Y realmente, no, para mí depende mucho de la parte del sonido que se haga, ¿no es cierto? O sea, eso es muy importante. Y eso les quiero hacer hincapié. Muchas veces nosotros hacemos mucho hincapié que el sonido sea bueno, porque la esencia del 50% del éxito de un espectáculo está en la buena calidad del sonido. Rupén, lo que yo les quería acotar, que tiene un carisma muy especial, o sea, transmite sus canciones, las transmite y las hace vibrar en la gente, que es la sensación que nosotros notamos en la gente de Córdoba. No tuve la experiencia, ahora lo voy a tener acá en Buenos Aires. Pero realmente la gente quedó vibrando y quedó con esa necesidad de volver a escuchar algo más. Y bueno, eso es lo que es importante cuando un cantante tiene... No, sin ninguna duda. Aparte, ¿sabes qué es lo que noté el martes pasado? Es la necesidad que la gente tiene de reencontrarse con esos temas que nosotros escuchamos desde chicos. Sí, es cierto. Con un High Stand, con un... Jairena Siragán y Erk, temas patrióticos que hemos escuchado desde chico, un garrunk, un erepunío, canciones que ha cantado a capela, a veces se le acercó. O algún tema de Sayat Nova también. Exacto, exacto. Son canciones que hemos escuchado de chicos, canciones que hemos aprendido o que nos han enseñado, que nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros mismos, como dijiste antes, de escuchar cassette, y al menos yo no había disco, no había nada. No había nada. Poner un cassette, época, sentarte y sacar la letra. Sí, y empezar a sacar la letra y aprender así, hasta que, bueno, uno después tuvo la posibilidad de viajar o de conseguir material, como lo mismo pasó con ustedes. Esto que en los que fueron a escucharlo, los que estuvieron presentes, que fue muy familiar todo, muy, la verdad que muy, muy ameno, muy, muy grato. Él estaba muy emocionado, la gente también estuvo muy emocionada escuchándolo también, más que nada rememorando esos temas. Si bien él tiene, con sus 62 años, se tiene una voz, obviamente cuidada por su formación lírica, como estábamos hablando con Dani. Cuidada y muy estudiada. Exacto, claro, por su formación estudiada. Y que el lírico tiene eso. Eso, sí. El lírico tiene eso, se nota que, bueno, que ha habido trabajo y obviamente que la gente lo acompañó en todo. Sí, lo acompañó sí. en todo y él se sintió muy contento estando, bueno, viendo la respuesta de los jóvenes porque salieron a bailar en algún momento y de los mayores cantando junto a él. Así que bueno, nosotros lo que vamos a escuchar es el tema del track 2 de Ararat Petrosyan, mi queridísimo amigo que vive ahora en Estados Unidos, que él también fue docente del Conservatorio Gomidas, donde hemos salido tanto Rupén como yo, tengo el orgullo de decirlo, de mi queridísimo Conservatorio Gomidas, el track 2, Hov Arek Sarerjan. Ahí va. Thank you. Sí, queridos amigos, ustedes están en Armenia, un lugar en el mundo, conducido por Mirta Sachán y quienes habla Daniel Dorumian, acá con Juan Carlos Abaquian como visitante. Están en la FM 105.7, San Martín, la nueva radio. Bueno, los invito, como tradicionalmente tenemos un blog culinario, a que vayan raudamente a buscar papel y lápiz para anotar la receta. Mientras tanto, yo les voy a leer un pequeño chiste que encontré, un poco ingenuo, ¿no? Pero nos pinta el cuerpo y alma, especialmente a algunos sacerdotes. Iritasat kaanam, arachinan kamalalov karos mobilita. Vorbesnyut gendre hacheru pasmatsumi hrashka. Karos pavagan hachok antana. Gverchatsene hedevial nahatasutyamp. Gdesnek sireliner Kristosi uja vorais hrashkov gertsav yot hoki geragrel hazaravor hacherov u chors tsugerov. Havadatsyalm votki gelegse. Tushvar pamoche. Yo toki geragrel hazaravor hacerov yev chortsugerov yesa gernamonel hasknalov vor sekhalaze kahanan voroshets shtkel lsaz yev hachot kiragi ir karozo verchatsuts hedevial parerov yev ais frashkin michotsav kristos karogatsav hazaravor martik geragrel yot bzdik hacerov yev chortsugerov abaha gelov tebi antsial shaptva michamudo martun hartsuts. Եվ այս անգամ կարող ես ընել որդի, բնականաբար, ուսավ մարդը, առանց հարգարձակի գալու, ինչպես, դժվար չէ, մտածեցեք, անցյալ շաբթը ավելցած հացերով ու ցուկերով. Está bueno, esos chistes armenios que ellos solo, y nosotros solo a veces los entendemos. ¿Qué tenemos entonces? Estamos en víspera de, estamos en Metzvá, casualmente, sí. Y bueno, la receta que hemos elegido de una forma está relacionada con el Metzvá, que es la claro, gran cuaresma, para aquellos que no son armenios, no nos conocen. Estamos en la época de gran cuaresma, y por eso la receta exenta de carne y derivados de animales, ¿no? Exacto. Badarjan dans kanzor, badarjan dans kanzor, badarjan. La receta de hoy es kefté de lentejas partidas. Esto es lo que se prepara Metzvá Kiyamanak en la época de Cuaresma. Este domingo es Tadavori Giragi. Nos quedan dos domingos más, el segundo sería Yazgazart y después estamos en Zadik. La receta es la siguiente: una taza de lentejas partidas, una taza de trigo doble fino, 100 gramos de manteca, una cebolla mediana, dos morrones, un manojo de perejil y sal. Poner 3 tazas de agua en una cacerola, agregar las lentejas y colocar al fuego. Cuando rompa el hervor, tirar el agua de cocción. Volver a cocinar, a colocar agua en la cacerola con un ají y unas ramitas de perejil y sal. Hervir hasta notar que la lenteja está cocida. Colocar el trigo en un recipiente por encima, volcar las lentejas con el agua de cocción caliente. Retirar el ají y el perejil. Tapar y dejar reposar más o menos durante una hora. Mientras tanto, picar finamente la cebolla y el ají, dorarlos en la manteca y volcar todo sobre el trigo y la lenteja que se había dejado reposar. Unir todo amasando muy bien, agregar el perejil bien picado y si se quiere ají molido. Tomar porciones con la mano y formar los keftés apretando con el puño. Acomodarlos en una fuente y servir preferentemente tibio. Estas son algunas de las comidas que se preparan para la fecha de Cuaresma. ¿Vas a leer algo en relación a ese Metzvá? Sí, todos conocemos la necesidad de alguna forma y la tradición armenia, como la tradición cristiana en general, lo que significa la Cuaresma. Lo vamos a leer en armenio especialmente, Juan Carlos lo leemos para que convenció que los padres tienen a sus hijos al lado. Aparte de los padres, nuestros padres, los oyentes que tenemos en el exterior, que son muchos, allá están sí, y ellos, bueno, que nos protestan, al menos a mí me protestan cuando me escriben en los Messenger, hablen en armenio porque más, no entendemos claro. Todo. Sí, sé que Bach, Bach con Yanaké Bajel, escucho, Lal, John Bajel, Gam, Anotimon al Ceboma. Քրիստոնեական եկեղեցինուն մեջ 4-7 եւ ուրբաթ բահկի օրերեն։ Մեծ բահկը քրիստոնեական եկեղեցինուն համար հոգևոր պատրաստության շրջանն է, որ նոր խորհրդանշ Հիսուսի անապատի մեջ կրասնորիա ձոմաբահությունը։ Mets pasca que sí, pum para quien tanija chorto y el gushapti ora, y vech que te zat que van nahorto a bak chapat ora, carasun orer, giraki bak orer, ganach para cuirov, que zat que vine de rigunenan baki haduk arrautuner, amusnutian arrautun chiga darbir. Ինչ կուտենք մեծ պահքի օրերուն, այս շրջանին միս և գենտանիներն ստացված ուզերիքներ չեն կուտեր, միս, գատ, գարակ, հավգիտ։ Entonces, para todo amigo acá en San Martín, los vecinos que no son armenios, y de alguna forma les contamos que la cuaresma, las costumbres cristianas, especialmente todas las iglesias apostólicas, antiguas, las tradicionales, en general son todas las mismas tradiciones, las cuaresmas, son simplemente algunas diferencias en el calendario. Pero la iglesia armenia, respecto de las comidas, como hemos leído esta receta recién, no se permiten los alimentos de origen animal, lo único que se permite es la miel, digamos, el uso de la miel, pero en general no se utiliza ningún derivado animal. Bueno, te quería preguntar una cosita que estábamos charlando antes, la necesidad de alguna forma de, quién sabe, que es una idea mía, digo, respecto de la necesidad de dos artistas, ¿no?, que andan deambulando, como este caso que se ha dado Rupén. Yo tengo entendido que hay muchos chicos, jóvenes, en el caso de ustedes me vas a corroborar o no, lo que te digo, uno es imaginar que hay muchos chicos que están estudiando instrumentos, ¿no? Y justo el sábado pasado hablábamos que está instrumento con Héctor, ¿no?, Tarpiñán, y está instrumento, en el caso de instrumentos digamos, de orquesta sinfónica, académicos, instrumentos europeos. Héctor nos comentó que tenía alumnos de violín allá en Panamá, incluso. ¿Ustedes tuvieron o tienen algún conocimiento allá en Córdoba, chicos, ¿no?, seguramente que están estudiando, familias que tienen la intención de que sus hijos estudien instrumentos, que serían de alguna forma la reserva, la continuidad de Cusán, o bienvenido sea si tiene la decisión de armar un punto más chico, porque usted 15 personas es única vez en la historia en el mundo, ¿no? Pero es muy difícil. Pero ¿tienen la posibilidad usted allá de tener chicos, invitarlos? Sí, la posibilidad la tenemos. Mientras ustedes están hablando, sí. Por debajo están escuchando a la Ilugas y está interpretado por el conjunto Cusán. Así que ahí vamos. Dale. Mira, todo esto empieza esencialmente por la casa, ¿no es cierto? Cuando desde chiquito uno empieza a recibir de los padres la transmisión, o sea, que le muestre un instrumento, que le haga escuchar una música, y ahí entra por los oídos al chico. Pero en lo que nos toca a nosotros, tenemos muchos chicos jóvenes que hoy por hoy, por ejemplo, en Córdoba ya han formado dos pequeños conjuntitos. Ajá. A pesar de que no son instrumentos típicos los que utilizan y que están recién, pero son chicos que están estudiando música. Hay una chica que estudia el violín, hay otra que estudia el piano, la flauta, y de a poco ellos mismos se están interesando por nuestros instrumentos típicos. Esta chica que te digo que toca el violín, ya me pidió, yo tengo un quemancha que lo usaba antes, ahora no lo uso, toco el ut, pero ya me lo ha pedido porque quiere incursionar en el quemancha, por ejemplo. Hay otros chicos que quieren incursionar en el canon, que Enrique también quiere de alguna forma. Y estamos pensando en hacer, el conjunto está pensando en hacer talleres donde una vez al mes juntar todos estos chicos que tienen inquietudes y por ejemplo empezar con un instrumento, ya sea el canón, el tar o el dudú o el ud, y de esa forma ir incentivándolos a que ellos empiecen, digamos, a incursionar en la música nuestra. Y a los padres, ¿qué le dirías vos? ¿Qué edad sería la ideal para hacerle escuchar, al menos, por lo menos si no puede tocar? ¿Qué edad? ¿Habría una edad en especial, digamos? Mira, yo creo que un chico se inicia entre los 5 o 6 años, ya tiene inclinación, uno se va a dar cuenta. Pero yo... Pero contame el caso, ¿no? Yo quería que contara el caso tuyo. Tengo un nieto de 2 años y realmente, bueno, como en nuestra casa, digamos, permanentemente vemos videos, pasamos nuestros videos... o tocamos los instrumentos, el chico ya desde chiquito ya ha asimilado esa cultura. Y hoy, por ejemplo, yo les contaba a ustedes cuando veníamos de viaje de que el nieto mío, por ejemplo, me ve a mí y permanentemente me pide que le ponga un video de nuestro conjunto y está horas viéndolo se deleita viéndolo, y cuando nosotros hacemos un espectáculo y mi hija lleva a mi nieto al espectáculo, se queda encantado, fascinado y viendo qué es lo que hacemos. O sea, creo que ahí empieza toda la historia, digamos, de la trayectoria de un chico para que realmente se incline hacia la música. Y bueno, y después el apoyo, hoy por hoy cualquier músico o cualquiera que haga algo, que está dedicando tiempo a esto, necesita que lo apoyen, ¿no es cierto? Claro, claro. Sin el apoyo de la gente, de las instituciones, es muy difícil lograr. Claro, eso es un tema difícil de tratar. Todo, lamentablemente hablamos off the record, digamos, entre nosotros, pero estamos necesitando, hay una ausencia, yo lo digo personalmente, una ausencia, un vacío absoluto, al menos acá en Buenos Aires. Las instituciones entiendo que hacen lo que pueden, todos tienen sus problemas económicos, pero no estamos hablando de economía ni de mantener instituciones, estamos hablando de mantener la armenidad, la continuidad de la cultura del pueblo armenio. ¿Sí? Esto se trata de mantener el pueblo armenio. Y acá, tenga dinero o no tenga dinero, hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que más allá de cuántas personas vengan, como algunos dirigentes me han dicho, Y no hacemos tal o cual actividad porque quién va a venir o cuánta gente, no interesa eso, no interesa. Venga lo que venga, la actividad de nosotros tenemos que de alguna forma valorar, revalorar permanentemente. Mira, lo más importante en cualquier orden, ¿no es cierto? Ya sea en una fiesta escolar, ya sea en un trabajo que se haga a nivel personal, el apoyo, la presencia de la persona apoyando eso que se está haciendo. Para el que lo hace, realmente se regocija porque es lo que uno está haciendo permanentemente y quiere transmitir. Si el músico no tiene a quién transmitir, no tiene esencia, digamos, lo que uno está haciendo. Obviamente. Se hace para que el oyente esté más en contacto con nuestras raíces y tradiciones. Somos el instrumento, el medio de transporte. De eso que es nuestra cultura. Sí, más allá que lo hagamos bien o mal o regular, pero todo tiene un proceso. O sea, en la vida uno se va perfeccionando y cuando realmente tiene el apoyo, creo que le dedica mucho más tiempo, le dedica más a hacer lo que uno siente, ¿no es cierto? Mira, hay algunas noticias que salieron en el diario Armenia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de creación de la Embajada de Argentina en Yerevan. Es una buenísima noticia. Vamos yendo, estas son realidades de la comunidad armenia aquí en Buenos Aires. El Consejo Nacional Armenio dice que el Consejo Nacional Armenio informa que a raíz de las gestiones iniciadas con el Ministerio del Interior, se ha incorporado el 24 de abril al listado de feriados nacionales y días no laborables que difunde la Dirección Nacional de Asuntos Políticos, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. En su artículo 2 y 3 autoriza a todos los empleados, funcionarios, organismos públicos y alumnos de nivel primario y medio de origen armenio a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó al pueblo armenio. El listado puede consultarse ingresando a la página web del organismo www.ministerio.gov.ar, Consejo Nacional Armenia. Las fronteras pueden librarse luego del 24 de abril. ¿Quién lo dijo? Giró Manoyan. Hay mucha información. ¿Quieres que te dé una? Decime. A ver, Juan Carlos, escúchame. Una cosita, y todo nuestro oyente armenio especialmente. Yo quiero reivindicar, o de alguna forma destacar, una gran noticia que creo que todo el mundo que se precie de ser armenio tiene que conocer, ya se sabe, ya está próximo a salir diccionario armenio. Eso es lo que iba a decir. Es algo muy importante. Esfuerzo, mucho tiempo de trabajo, y yo creo que, así como muchos otros libros que uno debe tener de cabecera, cualquier casa decente uno dice. O sea, que la comunidad armenia católica de la Argentina y con el auspicio de la Embajada de la República de Armenia, la Eparquía San Gregorio de Narek de Buenos Aires, tiene el sumo agrado de invitar a usted al acto cultural durante el cual se presentará la nueva edición del Diccionario Español Armenio del Monseñor Pascual Tequillán, y el próximo miércoles 1 de abril a las 20:30 horas en el Salón de la Catedral Armenia Católica en la calle Charcas 3529. Eso es el 1 de abril a las 20:30 horas. Y algo imperdible, Adquirir el CD de la Santa Misa de Magar Ekmalian en su versión completa, realizada por el Coro Arax y dirigido por el maestro Jean Almujian en la Catedral San Gregorio Iluminador, el 9 de noviembre del 2008 fue esta grabación hecha. Solicitar a los teléfonos 4-522-0880 y la institución, por ejemplo, en la administrativa de la Iglesia Armenia. Los tres tenemos también, vuelven, ¿saben qué es lo que vuelve a la madre patria? Los restos de Sogomón Tezlerian. Vuelve a la madre patria la memoria exilada de, en homenaje, obviamente, Sogomón Tezlerian. Es muy, muy importante. Aquellos que han podido leer el libro, pueden leer. Sí, ese es el tema que quiero porque es el tema que yo canto. No, anterior a ese, vas a poner el de Kusán. El que usan el tema 12, por el que ellos me acompañan. O sea, estamos cantando Gabuy Terchun, así que tranquilamente podés ponerlo. ¿Sabés qué problema hubo en el Zerum? Por haber llevado la tricolor, por haber llevado la bandera armenia, les han hecho un flor de candombe, porque la palabra es esa. Bien, mucho lío, muchos problemas han tenido por llevar un grupo de deportistas, la Yerakuin, en uno de los Togans, en una de las marchas que hicieron, nada más que por llevar la bandera armenia. ¿Pero en dónde? En Turquía. Lamentablemente, en estos territorios que nos fueron ocupados. Eso está bueno. Que la forma, el escrito sobre el genocidio armenio, Estados Unidos lo ha elevado al Congreso. Bueno, espero que tenga Baveratsum. Espero. Ahora en abril esperamos el 24, a ver. A ver con qué se va a concretar. Turco, todo el mundo judío y armenio, estamos esperando a ver Obama qué va. Si va en el Congreso. No, si va a nombrar el genocidio el día 24 de abril, ¿va a reconocer el genocidio o no? Que tiene una deuda. Muy importante con la comunidad armenia de Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que ya la mayoría de los estados de Estados Unidos han reconocido individualmente el genocidio, pero el gobierno no. Entonces todo el mundo está pendiente del 24, ahora cuando vuelva la conmemoración, a ver qué. Decime. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí. Premio Argentino-Armenio. En el rectorado del Conservatorio Estatal de Ereván tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios Mejor Estudiante 2008. El premio ENTRAM, equivalente a $500, se entregó bajo los auspicios de los benefactores argentino-armenios, Jair y Marta Alvarian o Joyayan, el merecedor premio de $500 a una niña de segundo año del conservatorio. Aquellos que tengan el diario Armenia lo pueden ver, y es estudiante de una de las orquestas de este lugar. Para la violinista, ganar el concurso de mejor estudiante fue toda una sorpresa. Muy emocionada, Mari, el tal nombre es el de la niña, confesó que ya había pensado cómo gastar esa suma y en qué. Finalmente tendré mi propio instrumento. Es algo, lo que decías antes, ¿viste? Finalmente tendré mi propio instrumento, es algo con lo que siempre soñé. O sea que su instrumento, ese violín con el que ella ganó el primer puesto, esta chica de segundo año, va a poder comprarse con sus $500 ese instrumento tan preciado que para ella es seguramente su futuro y es parte de su carrera. No me quiero olvidar, perdón Mirka, uh-huh, una deuda que tengo con Barpamina y toda la gente de Fondo Armenia. Aquí tenemos unos proyectos pendientes en Galapag. Nosotros desde Argentina tenemos compromisos adquiridos, muy importante. Ustedes saben que todos pueden comprar regalos, si tienen que hacer regalos. Recuerden que en el Fondo Armenia, allá al lado de la Catedral San Gregorio, tienen disponibles libros, CDs, vinos de Armenia, chombas. Ahora que viene el fresco, esperemos. Que ya no existe más el fresco, pero son chombas para otoño e invierno. Tienen libros muy interesantes. Acaba de salir, digamos, un libro muy. Es el libro de Noé Yañán, que es el libro del muchacho este que está exponiendo. Vos estuviste, ¿no? En la muestra pictórica de fotos en Parque Cochagán. Sí, excelente. Armenia, hermosísimas fotos. Excelente, sí. Editadas en un libro. Tienen pintores armenios, colecciones de pintores armenios, de David Karekin primero, Hombres sin Infancia, Chispas, Kayer de Rafi, todos son libros muy baratos, relativamente baratos, accesibles, y a la hora de regalar, ¿por qué no pasa por el fondo y de alguna forma colaboran con todas las obras que se están haciendo en Galapag? Tenemos poco el tiempo, tema que estamos escuchando, nos queda poco tiempo. El tema que estamos escuchando es el tema es del CD de Kusan, Gabuy Terchun. Cantado por Mirta. Gracias, muy amable, gracias por la propaganda. Lo pueden adquirir entrando aquí en Buenos Aires, también lo tenemos. Sí. Se puede conseguir aquí en Buenos Aires el CD. No desaprovechen la ocasión. Hoy van a escuchar a parte del conjunto Kusan acompañando a Rupen Sahakian en el Auditorio Gulesserian entre las 9 y 9 y media de la noche. Es imperdible. Vengan, vayan, porque en verdad es un excelente. Tienen la oportunidad de escuchar muy pocas veces. Hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad de escuchar cantantes de Armenia. Sea del gusto del que sea, no interesa. Vayan y apoyen todo lo que sea cultura. Estén presentes, sean grandes, sean chicos. Me siento orgulloso en decirlo, Juan Carlos. Sí. Que podemos mantener esta tradición. Le Zuga, Habat Kaga, Pais Mushakuita, Bahoga. Todo lo que quieran, pero vayan y apoyen, porque en verdad está muy, muy, muy bueno. Bueno, ya nos estamos retirando. Un beso grande, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Ahora sí, nos vamos con el último tema, que es la canción del Finjan. Está tocado por nuestro querido amigo Kakik Kasparian. Te estamos volviendo loco, Janiel, pero es así, porque cuando tenemos invitados y hay tantas cosas para preguntar y tantas noticias, es obviamente que nos va a suceder esto. Nos despedimos hasta la semana que viene. Vos estás complicado, pero vos buscá el tema tranquilo. El tema que van a escuchar es Finjan Yerk, Janem Janem, ejecutado por Kakik Kasparian. Gracias, Juan Carlos. Suerte, mucha merda esta noche. Buen regreso. Cariños a todos. Y nos vamos a ver esta noche. Nos vemos en la actuación. Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. No, nosotros somos. Nosotros somos los agradecidos. Gracias. Amigos, en la continuidad de la programación de la 107.7, la nueva radio, quedan entonces en compañía de Dani Ares y Silvina Pereira con Un Día Diferente. No se vayan en un minuto con ustedes. Es un clásico del dial de la zona norte. ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen el tema Janam Janam, tocado por Kakik Kasparian. Thank you.